es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! Y es casi, por dos y media de la noche, arranca el plan canje de Es Como Todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, ponemos la picada, literal. Y los músicos invitados, la música. Y hoy estamos con Francisco Frione, Francisco Achával y el señor Ramiro Vázquez. Ellos son los surfistas del sistema. Buenas noches, chicos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, muy contentos. ¿Lo están tratando bien? Increíble. La picada con el fernet. Estaban peleando por el vaso recién. Excelente picada, muy buen fernet. De lujo, nunca nos recibieron así en ninguna radio, me parece. Siempre nos dicen lo mismo, pero después deberíamos darle. Pero qué bien nos hace. Qué bien, qué bien. Sinceramente, es una buena estrategia de venta para ustedes, porque nos dijeron fernet y picada. Ya dijimos todos que sí. De una. Sí, esto. La próxima vienen por nosotros. Me parece que ya no queda. No hay más remedio que admitirlo que sí, obviamente. La picada del fernet no es en vano. No, es para. Es el gran anzuelo. Pero aparte, la picada, lo que tiene la picada es una picada muy especial. Tiene unos picles muy buenos. La picada como todos los martes, de gozar. Así es. Bueno, chicos, ¿en qué andan los surfistas del sistema? Están presentando el disco, ¿no? Los surfistas del sistema estamos en realidad grabando el segundo disco. ¿Ya están grabando el segundo disco? Sí, estamos grabando el segundo disco. El año pasado sí presentamos el primero. Es una etapa ya cerrada y esta nueva etapa viene con, bueno, obviamente nuevas canciones, un poco una estética renovada y bastante en quiebre con lo que fue el primer disco. Que es así más como un power trio. Claro, power trio directo, pop. Canciones rock, claro, canciones, melodías pop, pero con una base de rock, claro. Tal cual. Bueno, ahora nos volvimos más, un poco más. Hay una palabra es exacta y ahora no me acuerdo. Pandaro es como un poco más. Ah, sofisticado, ahí está. Sofisticado. Nos sofisticamos un poco. El camino será sofisticado, ¿no? Claro. De un disco al otro, un proceso. Tal cual. Sí, estamos como produciendo un poco más los temas desde... Están con mucho metiendo el arreglo. Claro, más arreglos, teclados. Y las canciones son un poco más... Son un poco distintas. O sea que cambió todo, no solo la parte de producción en sí, que esto que es real de más capas, más por ahí no sé si instrumentación. Sí, veo, vos tocas algo, ¿no? Ese decir capas ya es que alguna vez la vas a algo. Sí o sí. Lo quería decir. Edito bien, edito bien, es la verdad. Ok. No solo que, bueno, tiene este cambio en la producción, sino que también ya desde vamos en la composición. En la composición sí, porque las canciones son. A ver, un poco más interesante, diría yo. Por más que, digamos, el compositor, más que nada soy yo, digamos, después arreglamos las canciones juntos, ya desde donde encaro los temas, las armonías y todo, es algo un poco más rico, digamos, y desde estructuras menos comunes. Es como... cambios de acordes. Claro, no vas al re, la, claro. Común y metes, no sé, quinta, sexta y toda esa cosa. Sí, tal vez nos ponemos medio teóricos, pero sí, como... Quinta, sexta, quinto, sexto vaso de vino, estoy hablando. Claro, no, sí, obviamente. Pero no por los tan técnicos. Y... sobre todo creo que para describirlo como rápidamente, los temas suenan un poco más menores, un poco más oscuros y los tiempos son un poco más abajo, el primero es como de tiempos más acelerados, como vendría a ser más de Police y bandas de ese tipo, y esto va más por el lado de tal vez más de Virus, de Soda, de tiempos más tranqui, donde la canción para mí, en este momento al menos, se explaya mejor en un sentido más tímbrico y de sonidos y tal vez son temas más largos y con melodías menos adolescentes. ¿Y por qué este cambio, esta ruptura? Exacto. ¿Fue por una cuestión de, no sé, qué sé yo, influencias? Quizás de crecer, crecer como compositor, obviamente. Dijo la palabra menos adolescente. Claro, ya estamos. Nos salió la barba y no sabemos qué hacer. Más que crecer, nos obliga, las hormonas nos obligan a crecer. No, bueno, a nivel composición, en esta etapa, bueno, yo creo que estamos experimentando bastante, estamos contentos con el resultado y encontramos como un camino nuevo en el cual ya el enganche con lo anterior no nos fue coherente, entonces decidimos hacer un cambio total y jugárnosla por realmente por lo que me parece que son canciones que nos gustan realmente a pleno. Y es algo más maduro, una no sé, como una creación más copada. No, sí, parece que estamos matando el disco anterior, pará, porque estamos haciendo mierda el disco anterior. Es una creación distinta al anterior, con otra energía. Pasa que cambia mucho la energía, entonces es como que vos escuchás el disco anterior y escuchás los temas nuevos y decís... ¿Y qué, otra les banda. ¿Qué les pasó para eso? Digo, ¿qué pasó con el disco anterior? Que más allá de que tiene que ver con el proceso de ustedes como banda y todo, digo, hay un salto en la búsqueda que es, pues no están haciendo mierda el disco anterior, sino que tiene que ver con un proceso de ustedes. ¿Qué fue lo que hace que estén hablando todos de... El disco anterior era de esta manera y ahora nosotros queremos apuntar, digo, cuando la gente nos escuche es por acá? Yo creo que lo que marcó mucho el primer disco era la búsqueda de hacer canciones lo menos pretenciosas posibles, digamos. Como decir, bueno, estamos haciendo un primer disco y las canciones no tienen que ser como un rebusque. A veces, digamos, yo en mi etapa de compositor anterior a ese disco hacía cosas mucho más rebuscadas, pero en la búsqueda de hacer algo interesante, cuando todavía no podía, tal vez hacer una canción simple y que funcione. Es como... Entonces era, vayamos a la simpleza absoluta y que funcione eso, y ese era como el eslogan. La simpleza, como decía, eficiente, digamos, corto, sin demasiadas pretensiones. Menos es más. Menos es más. Y ahora de repente sí, ahí, teniendo esa base, porque tal vez ese sea también el sentido de ese primer disco, ser como una base, ser como... O sea, es como también decir, ya sé que esto lo puedo hacer y ahora puedo agregarle colores. Es como, bueno, puedo pintar en blanco y negro, ¿por qué no sumar colores? Y los colores traen también un montón de otras cosas. Y ahora estamos, eso, pintando. Y también puede ser que después el tema este del cambio vendría a ser para este nuevo disco. Puede ser también que en el primero las cosas se le dio muy rápido. Que he estado leyendo que por ahí ensayaron el martes porque el domingo o el sábado ya tenían fecha. No, o sea, eso igual no cambia. La banda siempre está como extremo y esa parte, por más que somos personas muy tranquilas, es como que... Estudiamos el día anterior, es como somos de esa clase de personas que lleva la fecha y de repente... Bueno, en el sentido... Los que estudiamos es el día anterior y otros llegan sin estudiar. Sí. servimos bajo presión, en especial Fran sirve bajo presión. Y en cuanto entendés ese mecanismo, yo te juro me desesperaba al principio. Yo soy más de planificar más cosas así, más leonino, esas cosas de... Bueno, esto tiene que ser así. Y de repente me encontré con ese mundo y digo, ¿cómo puedo convivir mi cabeza con la de él? Y me relajé y está perfecto. Como que vamos aprendiendo los dos y acá con la juventud. Se armó un lindo trío y se armó una buena energía y esa energía nueva es la que queremos, por eso la resaltamos tanto, porque es como que es lo que transmite, me parece, ahora esta banda. Como que se cambió todo, ¿viste? Como que sin dejar lo anterior, se dio una vuelta y sigue siendo la misma esencia, pero distinta. Claro, y musicalmente, ¿qué creen que van a arrastrar en este nuevo disco del anterior? Es raro, como en realidad uno dice... El como tema de Power Trio, ¿qué piensan en realidad? Para antes de contestar esta, me quedé pensando para redondear la idea anterior. Como en realidad va más allá de la búsqueda, es como que al final te terminás amoldando a lo que te pasa en la vida, ¿no? Es como que uno busca, pero después también no puedes evitar lo que te está pasando en el momento, ¿entendés? No es tanto... uno no tiene tanto control, es simplemente que va fluyendo con lo que te pasa y lo que sentís... Y hacer algo que refleje eso y eso en realidad no está, uno no tiene el control, es muy loco. Pero y si lo tenés se nota, y si se nota no sirve. Claro. Por suerte no lo tenemos el control. Por suerte no. Y después del primer disco que traemos. ¿Qué creen que queda? Ustedes que están con los nuevos temas, ya están grabando y demás, ¿qué es lo que ven que aparece o todavía no muerto el primer disco? Yo siento que lo que queda, sí, es el formato canción, es que hay una, como, hay como un filtro donde la canción tiene que garpar como canción, no es experimental que, bueno, vamos a hacer una zapada de 5 minutos, es como, siguen habiendo estribillos, siguen habiendo estrofas, las letras, bueno, también mutaron un poco, pero... sí, me quedo con lo de la canción. Como de, siguen siendo canciones más ricas en este momento. Perfecto. Así que bueno, ¿les parece escucharlo? Lo que no sé es qué van a tocar. Si sí, un no tema sé. Del último, del primero, perdón, o un tema de este inédito, que sea de nuevo. Dos, para ver. Vamos a hacer, para abrir uno de lo nuevo. Para abrir hacemos algo de lo nuevo. Sí. Perfecto. Entonces, ¿esto es un estreno, vendría a ser? Lo tocamos dos veces en vivo. Casi estreno. Tres. Si lo decís, son nada más dos veces, ¿viste? Te decimos que es un estreno. Puede ser un estreno. Lo podemos vender como un estreno. Ni mal, sí, ni bien ni mal. Nosotros lo sabemos. Como es un estreno. ¿Cómo se llama el tema? Se llama Ni Bien Ni Mal. Ni Bien Ni Mal, ok. Siendo las 11 menos 20 de la noche, arranca el acústico del plan Canje Des, como todo, con los chicos de Surfista del Sistema, que van a hacer un tema que lo han tocado solamente dos veces anteriormente y que se llama Ni Bien Ni Mal. Tanto más. tema, el tema casi inédito de los chicos de Surfistas del Sistema. Y no he presentado a la señorita que vi que así hizo los coros. Femenina, sí, su nombre, señorita. Muchas gracias, Joana es mi nombre. Joana, muy buenas noches, que no la saludamos. Que, Peter. Usted fue mal educado. Sí, siempre, siempre su falta de caballerosidad, señorita, señor. Pido disculpas. Acá me dicen que por no sé qué red social, Janet Bisogni le manda saludos a los surfistas. Besos. Vamos. Besos. Muchísimas gracias, Janet. Y chicos, están en este el nuevo disco que están grabando, ¿con productor, sin productor? Bueno, estamos en instancia de preproducción. Ah, preproducción. La preproducción la estamos haciendo con Anel Paz, que es... bueno, es un personaje muy interesante. Además de ser un personaje muy interesante, fue guitarrista de Los Violadores. Oh. Y tiene su propia banda ahora que se llama General Paz y la Triple Frontera. Interesante nombre. Sí. Gran nombre. Sí. Y estamos laburando con él la preproducción del disco, es el armado como de lo que sería el demo. Y una vez finalizada esa instancia, vamos a buscar un productor y hacer ya el disco. Perfecto. ¿Y llegaron con muchas canciones a este nuevo disco? Esa es otra particularidad bien distinta a la anterior. sí, pareciera como que todo quiere ser otra cosa, lo cual claro. me gusta. Hay señales por todas partes, ¿no? Sí. No, la verdad es que es como... nombro un segundo el anterior disco en el cual el caso fue que sí, que había un montón de canciones y después fue elegir. Y este disco, al tener como ya un concepto más marcado, es como que expulsa las canciones antes de que lleguen a terminarse y solo las ideas que son para el disco parecieran llegar a la instancia final. Así que no, es medio que se va completando como si hubiera un cupo de entre, no sé, 10 y 12 canciones que sabemos que queremos y las vamos llenando de las ideas que encajan a donde... Sí, hay muchas ideas que quedan afuera, realmente. Que serán para otros discos, sí, u otros momentos. O para nada, pero pareciera como este disco sabe lo que está pidiendo. Poniéndolo como una identidad así medio mágica, es como dice: yo necesito esto. Y yo si me no voy es a eso, llamar Gaspar, así. Claro. Sale ya con nombre y todo, el niño. Claro, y si no, y si no va, no. No va. Por algún motivo no florece el asunto. Pero hablabas de las letras, en un momento dijiste: sí, tienen que ver, no, bueno, en realidad son distintas. Digo, ¿qué letras o sobre qué es este nuevo disco que encaja y que sale solo? Sí, igual no es como que las letras definan la incorporación de la canción al disco. Sí, lo que entra desde el lugar de la lírica es la parte más sensual, digamos. Es un disco más sensual donde hay más data de eso, digamos. Y el silencio. Sensual generó esto. No, el primer disco realmente no tenía esa cuota de sensualidad que ahora es algo, no sé si es que, por eso digo, no es que estamos buscando, es algo, incluso puede tener que ver mucho con mi vida personal. Pero como que inevitablemente en este momento. Seguramente tenga que ver, ¿no? Claro, y me pasa eso que... Claro, porque el tema que tocaron recién dice en un momento, no me acuerdo, de las piernas. Las piernas es algo sensual, es una palabra sensual. No, la frase dice: danza que invita a meditar entre tus piernas. Bueno, es bien, bueno. Ahí está. Bien sensual. Es sensual, es sensual. Capusotto lo pondría. Sí, sí. Hablando de... Un poco de... Suena un poco Capusotto, ¿no? Tipo... ¿Cómo se llamaba? Algo... Fabián Crema, algo así se llamaba el chamuy. Ah, que hace todas las cosas lam. Sí, tipo, todo así... Medio sexual. Y en estas nuevas canciones del disco, ¿han tenido, por así decirlo, varias discusiones? ¿Vendría a ser estilísticas? Solamente eso. ¿O fue más natural? Inclusive los arreglos, estos que me dicen que están metiéndose mucho a trabajar, ¿se dieron todos así de una? ¿O fue más de, ok, tira y afloje, no, metemos esto, no, metemos lo otro? Me permito hablar. Permitítelo. no tanto de discusiones, sino de buscarle la vuelta a los temas. De hecho, ahora nos está pasando con algunos en particular que nos encantan los temas, pero no le terminamos de encontrar el condimento perfecto para que encaje con todos los demás. Lo que decía Frank recién, que hay temas que salen y de repente nos damos cuenta que no tienen mucho que ver con la estética de lo que estamos haciendo. Entonces es como, bueno, nos gusta el tema, veamos si lo podemos llevar hacia otro lado, o si naturalmente es eso y no concuerda con lo que estamos haciendo ahora. Pero discusiones como discusiones, no. No, por eso digo discusiones estilísticas. Sí, no, es más de veamos si lo podemos llevar para tal lado, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro. Pero me parece que... Creo que nos ponemos firmes, sobre todo más los chicos, lo cual a mí me ayuda mucho desde el punto de vista compositivo, en como de alguna manera, claro, pues se genera todo un mundo interno, es un disco de que, claro, nos conocemos y sabemos cuáles son las canciones, y ellos insisten mucho, muchas veces en, sabemos que tenemos, qué sé yo, 4 o 5 temas que tienen todo lo que queremos, que son buenos y son como de alguna manera finos o interesantes musicalmente. Entonces tal vez si entra una idea que, bueno, suena como medio pegadiza, pero no suena interesante, no realmente, o sea, como le falta algo de interés, solo es pegadizo, ya no va, ¿entendés? Y en eso creo que está bueno la firmeza del concepto de que estamos buscando hacer algo de calidad, ¿entendés? Y si es, que después, obvio que después lo hacemos, tal vez en lo que es el mundo externo tal vez no es de calidad, pero tiene que ser de calidad para nosotros. Y no, claro, el primer filtro son ustedes. Claro. Y eso sí es lo que está rigiendo un poco este armado de este disco. Como, o sea, antes tal vez era, bueno, tiene este elemento que lo cumple y ya entraba. Ahora tiene que tener 3 o 4 que si no los tiene y tiene 2, out. Más exigente. Estamos exigentes, loco. Se pudrió todo. Y los chicos son exigentes también con tus letras, digamos. Con las letras todavía no. De hecho, tenemos un problema. Carajo, Fran, con la sensualidad. No, de hecho, tenemos un problema. Que hace rato que mucha sensualidad, Fran. Mucha pierna. Sala, ensayamos, no tenemos equipos de voces. Ahora recién tenemos uno. Entonces tocábamos los temas sin saber qué decían. Después le puso la letra y nos dimos cuenta que sí son súper sensuales los temas. Pero nada, no tenemos como un filtro. Excepto que... Igual las letras justo son algo que, como dentro de lo que hago, es de lo que menos me hago cargo, porque como se salen bastante naturales y no... Y bajo presión también. Sí, como bajo presión y no las pienso mucho en realidad, como las mando. Y le tengo la fe de que casi diciendo que ni, te juro, que ni las hago yo, las hace una parte de mi cabeza que... La tengo ahí rezagada hasta el último momento y como, bueno, dale, vamos a hacerlo. Y pero me da confianza eso, lo contrario a ponerme, si tuviera que ponerme a laburar y a pensar todo, no sé si podría llegar a hacerlo directamente. Como dejo que salga y confío como que está ahí porque ella quiere estar y listo. No hay ningún tipo de preparativo ni nada, el momento de, bueno, tengo que sacar la letra, ya tenemos la canción, como decían los chicos, ¿no? Por ahí bajo presión funciona mejor, pero no tenés ni nada. Sí, es más bajo presión. No hay una técnica. Bueno, bien. Sí, no. en este es disco. Te juro, yo te entiendo. A mí, como te dije al principio, me es desesperante y no será desesperante. Pero en cuanto vos ves que una idea que te la plantean funciona, no la cuestionas más. Entonces, claro, como, de hecho, te juro. De hecho, claro. Durante mucho tiempo ensayamos cantando los temas con la melodía de la voz, así, el señor Francisco haciendo. Claro. Yo como te juro, no sé cómo ponerlo en porcentaje, pero del 90% del tiempo, de un año, de un mes, de lo que quiera, soy un inútil. Después el 10% agarro y digo, tipo, pum, todo. Y salió. Y después la gente confía, por suerte. Lo que sí, en este disco, 2 letras por lo menos salieron conjunto a la señorita. Eso estuvo bueno. Fue como tal vez un poco una guía de empezar a escribir al lado de ella y que me tire un par de puntas o líneas o inspiración. Sí, de momento hasta es que me desorientaba un poco y me encauzaba nuevamente. Eso estuvo bueno. Eso es algo también nuevo e interesante. Una sociedad puede ser. Así que bueno, chicos, le propongo lo siguiente. Un temita más. Nos vamos a la pausa, el señor Alexander se va a poner alguna música por ahí. Y seguimos con el Fernet, con la picada en el corte y después volvemos para el segundo bloque. ¿Les parece? ¿Labios de miel? ¿Nos animamos? No, hagamos... Friday Midnight. ¿O espejos en el mar? No. ¿Con cuál tema van? Es un tema, es el único tema que tiene una parte en inglés, lo cual es bastante polémico. ¿Del nuevo o del viejo? Es del nuevo disco. Del nuevo disco. ¿Y se llama? A ver, tocó un sundito esa guitarra. Friday Midnights. Se llama Viernes por la noche, sería Friday Midnights. Ah, Friday Midnight. Friday. Ok, siendo las 11, casi menos 5 de la noche. Segundo tema de Surfistas del Sistema, quienes como todo en el plan canje, van a ser Friday Midnight. Como todo. Once y 5 pasaditas de la noche. Seguimos aquí con los del Plan Canje, con los chicos de Surfistas del Sistema. ¿Cómo están pasando, chicos? Increíble, sinceramente ya no podemos, yo por lo menos puedo decir, estoy totalmente sobrio, pero estoy pasando increíblemente bien. Claro, pues ya estamos pasando bien. Exacto, exacto. Y la picada fue una bomba. Sí, genial. Muy buena la picada. La picada es tremenda. De Cosab. Gracias, 5 Sab. No, Cosab. Cosab. Ah. 5 Sab, esto no sería. Claro, 5 Sab, no había nada. Bueno, estos temas del nuevo disco, ¿lo han estado probando en vivo? Los que tocamos hoy sí. ¿Y qué tal fue la repercusión? La gente, ¿qué hace? La gente. O les seguía pidiendo los temas viejos. Porque eso pasa, porque a muchos grupos les pasa eso. No, sinceramente, afortunadamente recibimos muy buenas críticas y de hecho han aparecido mensajes del tipo ahora sí, como diciendo ahora va. O... lo nuevo me gusta mucho más, pero ese tipo de cosas. El otro día apareció uno que nos gustó mucho a todos, que decían, ustedes tienen que ser los próximos Soda Stereo. Ahí está. Que para mí fue buenísimo. Ojalá. Motiva, ¿no? ¿Por qué no? Estaban haciendo no sé algo cómo... de Soda afuera. Sí, disco eterno. Que podrían un poquito, sí, ¿no? Sí, estaban haciendo... reimprovisado, ¿eh? Es como todo. Muy bueno. Sí, sí. ¿Lo van a hacer? Andá bueno. Vos solo, Frank. Si quieren, mando igual, sinceramente... ¿La presta vos? Un cortito. Yo tengo un tema muy extremo con las púas. No se puede. ¿Se te pierden las púas? Es como si tuviera. No, pero es que tengo que encontrar la púa ahora porque. Me pasan cosas. No. Es como que pierdo púas que no podés creer. Perdí más de 100 púas, creo, en mi vida ya. Como que tengo un agujero negro con las púas. Es que las púas son. Para perder. Son complicadas. Son complicadas. Como las 8 pesos cada una. Bueno, acá está. Antes era un peso la púa. Un peso la púa. Un encordado. Yo hoy compré para esta biela y me bajaron los palos. 55 mangos. Las más baratas, si no están entre 90 y 100. Yo toco el bajo, es imposible. Ah, ese es el tema disco eterno de Soda Stereo. Sí. ¿Ese es el pedido? No, yo lo pedí. Nosotras. Ahí está, la chica. Voy a tomar. Juro que lo saqué recién, sabía un pedacito y lo acabo de sacar. Así que si hay un pifie, nadie me puede culpar. Pero no, usted funciona a la presión, señor Frank. Vamos. Funciona la presión. Dale. Acompáñame por lo menos, no me dejes solo. Dale, veces seguro, otras veces incierto. algunas de sus influencias, ¿no? Para la banda, digo, ¿qué otras más hay? Metal, había por ahí, había escuchado. No, en una época pasada también. Influencia, llegó a ser. No influencia. ¿Hay influencia? Sí, influencia de todo un poco. Mirá, yo, las mías, por ejemplo, pasa que somos muy diferentes todos. Venimos de palos muy diferentes y de edades muy diferentes. A mí, particularmente, me gusta mucho el jazz, entonces es como que venía de otro palo también. Pasaste el metal Thelonious Monk. Sí, pasé. De metal al jazz. Thelonious Monk y esa cosa. Pero de música actual, pop, me preguntan en particular. Por ejemplo, una banda que hayan ido a ver los cuatro, o la última vez, los cuatro, los tres, la última banda fue a ver los cuatro. Bueno, en eso estamos de acuerdo, que nosotros, la gente de indios. Indios. Que nos gusta mucho, que es algo moderno. ¿Los fuimos a ver los cuatro o no? Y sí, los vimos en el Recicloso de Chile. Está bien, pero tocamos. Tocamos con él. Bueno, pero nos vimos. Es en el único momento que estábamos juntos. Vale, no, vale. Creo que, no, yo me fui ese día antes. Ah, ¿sí? Mirá, no, bueno, yo creo que no. Bueno, los Callate Mark sí los podemos, ¿no? Los Callate Mark, exactamente. Grandes amigos, aparte. Sí. Los Intrépidos Navegantes, por supuesto. Pero como influencias. También han tocado con... No, no, estamos hablando de recitales en vivo que vimos. No, no, le metí dos preguntas. No, pero claro, a nivel de influencia... Me habías hablado tiempo. Yo diría que... Así como influencias, lo que está resultando en este disco, voy a ser medio poco democrático en esto, voy a como bajar línea de lo que yo pienso, por lo menos. Para mí este disco tiene básicamente cuatro bandas como influencias. Soda, Babasónicos, un poco, no tanto. Babasónicos un poco, poquito. Muy poquito. Virus. Virus sí. Sí, muy poquito, pero sobre todo en algún tipo de tema. Es una conjunción de otras bandas. Claro, por eso digo, no es que curtimos mucho a Babasónicos, pero de repente llegamos a resultados y decimos, suena medio para ese lado. Virus, Depeche Mode, bastante, por lo menos en algunos temas. Y hay una banda mexicana que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho y los obliga a ellos a que les guste. Sí, y si dicen que no, sí, tenemos firmado por contrato, les puedo pegar. Que ya Zoé. Es una banda. ¿Zoé? Z-O-E, Zoé. Que es una banda nueva y. Va, nueva. Es una banda de los 90s o 2000s que ahora explotaron y que está muy buena, la verdad. Es como medio. El amigo afuera nos hace sí. Nos aprueba. Aprueba a Zoé. Alexander hace aprueba a Zoé. Zoé. En Colombia, dices Alexander que nos ha escuchado en un recital en Colombia, ¿no? Rock al Parque, en un festival, ¿no? Les está yendo muy bien, allá en México son como la banda más grande, sinceramente. O sea, como cerraron el video latino ahora y otros años también, ya son como muy zarpados. ¿Tuvieron la oportunidad de viajar ustedes, allá que estamos hablando de otros países más, como banda, en conjunto? Nos vamos a México en enero. Mirá, eso es un hecho. Hoy estuvimos viendo temas pasajes. Gracias. A tocar un festival, un show, ¿cómo es el viaje? Nos vamos en principio un par de meses a tocar allá, a estar, a buscar y a movernos y a, como dicen justamente los mexicanos, a picar piedra. Posiblemente consigamos tocar el Vive Latino, conocemos gente que ya tocó, amigos y quizás por contactos lleguemos a eso, sería genial, es un poco lo que aspiramos a nivel festivales y eso. Y después no, estar allá tocando lo más posible, movernos, buscar. ¿Y ya tienen algo cerrado? ¿Vendría a ser de la logística? O sea, llegamos a DF, bueno, si tienen dónde dormir o todavía no. Tenemos bastantes personas conocidas que viven allá. ¿Qué? Que nos salvarían. Pero que no cerraron nada, no nada concreto. O sea, conocen. A Zoé, lo conocen. Bajo presión. Mañana tenemos una reunión para concretar cosas. Está abajo de la autopista, sin saber dónde ir, ahí está para decir, ya sé. Eso. No, igual, sí, un poco es así. Mañana nos reunimos para hablar con alguien que ya hizo varias giras por allá con bandas que es manager. Y vamos a ir cerrando lo que podamos, pero irnos es como no vamos, aunque tengamos que dormir en la calle. Somos un poco así, es como si sí, nos mandamos en el sentido de armar las cosas y todo bien, pero si no se arma nada, nos mandamos igual. Uh-huh. ¿Tuvieron alguna girita pequeña por acá, por la costa o por el interior, algo? Hicimos una gira por la costa, dos giras por la costa y una gira por el interior, varias provincias. ¿Y la experiencia? Zarpada. Tocaron con Masacre, ¿no? Estuvimos girando, sí, con Masacre esa gira por el interior fue con Masacre. Nos fuimos de gira, que fueron como 15 días, compartiendo micro así de gira, y estuvo bueno. La verdad, son unos tipos copados. Estuvo bueno. ¿Se pone el micro de gira o es pura, es puro, puro mito? Se pone en el sentido de joder. Se pone bueno, claro. Depende de los personajes que haya adentro. Dijo todo con eso. Sí. O sea, en su experiencia, sin detalles, obviamente. Somos bastante tranquilos nosotros tres en particular. Por suerte, está bueno eso. Yo tengo un perrito en la mano, es como. Sí, con un perrito en la mano, todo despeinado, señor. Sí, sí, sí. Quería romper la tela. Claro, pero somos bastante retrancas, no sé, es como que igual en este momento no estamos ni viendo a nuestras familias, estamos encerradísimos en la sala. Claro. Ahí, así que es como que ni salimos, ¿no? Pero no sabe cómo se pone en la sala. hay que ponerle un poco de onda también, un poco de rock. A mí me ayudan un poco más ellos porque yo sí soy bastante viejo. Pero también prendo cuando me arengan un poco. Está bien. La señorita acá también le pone bastante rock. Sí. Ah, sí, bien, calladita. La calladita. Sí, la más peligrosa. Es la más peligrosa. No, yo a veces me dicen, todo el mundo me conoce y me dice, vos fumás mucho porro, ¿no? Como estás todo el día. Te juro que soy el más tranquilo de todos estos sátrapas que ves. Es un estado totalmente natural el mío. Y ellos son acá mi perdición. Así que bueno, chicos, ¿les parece hacer el penúltimo tema? Penúltimo tema, vamos. ¿Les parece? Sí. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Labios de miel. Labios de miel, así que 11:20 de la noche. Tercer sí. tema, cuarto tema, en realidad. ¿Ya acordás? Porque metí el disco eterno. Los chicos de Surfista del Sistema van a hacer Labios de miel. Vamos sin solo. En la parte del solo... Vos seguime. Oh, Muy bueno. Otra sensual canción del último disco. Otra sensual canción. Hay piernas de nuevo. Piernas, hay muchas hay piernas. Polen, hay polen, hay polen. Hay polen, hay lenguas, hay polen. Hay labios de miel. Hay labios de miel, sí. Muy buena. Estamos todos rayos. chicos, ¿cuál fue ese recital en el cual se dieron cuenta de que ya había gente que no conocían? Que dejaron de ver amigos, familiares. Dijeron, ¿este quién es? ¿Lo conocés? No, Y bueno, y hay gente que realmente fue... para verlos y que no nunca lo había visto antes. A mí creo más que nada y así como fuertemente en el último show que hicimos, que fue en Mod, y que realmente vi gente que estaba adelante y recuerdo así al menos 4 personas que estaban súper copadas y aplaudiendo. No, incluso en uno de los temas nuevos, porque fueron todos temas nuevos, en uno de los temas nuevos que fue Friday Midnight, escuché gente cantando, pero sí... Es como reconocer realmente, cuando te van a ver a vos te das cuenta y es claro. Genial. Así que... A mí me pasó que en el último show que sentí que estábamos como afianzados. También en el modo. Claro, sentí que estábamos como afianzados como una banda real. Finalmente, después de tantos meses de laburo y de tanto tiempo encerrados en la sala, sentí que, bueno, somos una banda. Sonamos como una banda. ¿Y les ha pasado tener un público medio difícil? Una noche de un público difícil donde hacer. No lo podemos hacer bailar. Y fueron no, a ver no, otra banda. Sí, por ahí pasa en eventos que no esperan una banda y de repente vos vas a un evento y hay una banda, entonces es como que no tenés ganas de ver una banda. Vos vas a un evento a cagarte la risa y de repente hay una banda. Bueno, eso pasa. Claro, pero es culpa del lugar del evento. Vos si está más tarde la gente que no quiere ver la banda, lo que sea, pero. Por lo general, sí, es música. Y la música que hacemos tampoco es que es distorsión pesada que te tala la cabeza. Claro. Que... Entonces la gente por lo general se copa. Y no tiene... Y por si les pasa... paso lo del evento. No, estoy hablando en general. No, pero nosotros... No. Todavía no. Y tiene vos como cantante y frontman, vendría a ser. ¿Tenés algún... vendría a ser anzuelo para la gente para que se cope? No sé, te digo Las Palmas por lo más obvio, ¿no? Por empezar de lo más cliché. No, sinceramente no. No tirás un amplificador, nada. Bueno, un poco, a veces hago un poco de una control. Actitud. Y previo al show, ¿hay alguna forma de prepararse, de agruparse, de alentarse, de beber algo, para darse energía? ¿Tienen algún ritual? Sería la pregunta, para simplificar. En el último show justamente hubo un ritual bueno, fue nuestro chamán que se subió al... Tenemos un chamán. Charle de la gente. Que se subió al escenario con Palo Santo, estuvo pasando ahí. Creo que eso sumó. Sí, limpió. Un Palo Santo prendido fuego. No, en realidad no nos atamos mucho a nada, sinceramente. Más que nada, como a respetar de en qué flash está cada uno antes de subir. Yo, no sé, un poco últimamente creo que... La soledad. Estamos un poquito antes, calentamos un poco, para estar tranquilo. ¿Tiene, por ejemplo, temas, se pone, viste, para entrar en calor la voz también de la guitarra, de la batería, todo? ¿Tiene algún tema así, cover, que empiezan a tocar y empiezan a jugar de esa manera, a calentar? No, calentamos cada uno por su cuenta. Yo hago ejercicios básicos de batería, Fran calienta con los dedos y la voz, qué sé yo. No, yo igual no caliento nada. No calentamos. De hecho, no te veía, o sea, caliento, pero no en este... No con un tema en particular ni nada, sino que cada uno está en la suya preparándose mentalmente ahí. Más que nada eso, más que nada prepararse ahí a subirse. A mí algo que me gusta de los shows es que haya algo diferente y sorpresivo. Por ejemplo, el último show toqué con una guitarra que nunca había tocado en mi vida, me la prestaron porque la mía acoplaba. Y me gusta eso, como de sentirme hasta incómodo. Busco como la incomodidad, como mi guitarra de ensayo siempre no. Justo antes de subir al escenario agarro otra. Me gusta porque, no sé, me siento que me pone en otro estado mental de no estar, como estar más preparado a que pasen cosas inesperadas, lo cual es medio, a veces arriesgado, a veces sale mal, pero se me hace más divertido, ¿entendés? Si tuviera todo tan pensado... Mayor desafío. Claro, y más espontáneo, la espontaneidad me parece que... Cuando a veces nos pinta hacer algo arriba del escenario, lo hacemos. Claro, eso es de preguntarse, ¿no? Esta palabra que vos dijiste, espontaneidad, si son de... Vendría a ser en vivo, irse por las ramas, tener set, vendría a ser de improvisación, de batería, guitarra, bajo. No, No. Más que nada, aparte, más por ahí nos pasó mucho en la costa, por ejemplo, con la Gilla, la verdad, son un par de fechas que de repente, che, hacemos tal cosa arriba ahí, boom, dale, así. Sí. No sé, el otro día fuimos a C5N, cuando tocamos a C5N, tipo, Last Night Strokes también, tipo, che, ¿te sabes esta? Dale, genial, sí, va, pum, pum, pum. Por el conductor quería que toquemos esa y tocamos esa, es como que. Ah, onda, le acaba de pasar recién, claro, con el Nicolás. Claro, sí. Los típicos conductores que quieren poner incómodo al invitado. No, pero nos re gusta, creo. Los típicos. Está buenísimo, porque son temas que no caen. Lo que viene diciendo desde que arrancó la entrevista, la incomodidad, el bueno. No, o sea, si venías y nos decías tocar un tema de Maná, te decíamos por ahí no, pero. Bueno, yo le quería. Solo el olvido. Le gusta Maná al señor, creo también. Así que bueno, chicos. ¿Y el post show cómo es? O sea, me imagino que deben dejar todo ahí arriba. ¿Y cómo termina? Contá del último, Fran. No. ¿No se acuerda o no? Porque no. Cosas que se puedan contar, ¿no? Sí, cosas que se puedan contar. Eso, ¿qué no pasó? No pasó nada. ¿Qué hablen los testigos? Algo van a tener que contar. Claro, ahora. El rock, un viento de rock. Un viento de rock, bien, así, un poco extremo. No, en general nos quedamos un poco de fiesta. Después tenemos que ir a la sala a ver, chequear que esté todo bien. Hacemos un poco de fiesta y después volvemos a la parte responsable también un poco. Claro, porque pensás que cada guitarra cuesta 20.000 pesos. Entonces, si vos estás con la guitarra y de repente te enfiestas mucho, ¿Dónde está mi guitarra? Hay un momento de rescate total de la noche. Y al otro día hay una cierta angustia, digamos, estuvieron tocando con la gente, la pasaron bien, en comunión, y al otro día por ahí, qué sé yo, están en el supermercado comprando un sachet de leche. Al chino que encima le da calamero de vuelta. ¿Existe esa angustia o por ahí es una...? Sí, es como el día después del examen. Relajadísimo, claro, totalmente. Pero imagino que ustedes deben tener ganas de más. En un examen por ahí ya está, rendí, nunca más fui. Es que para mí es un examen ese momento, ¿viste? Porque vos por ahí cuando llegas al examen, o sea, estudiaste, sabés todo y llegás y te bloqueás. Entonces es como, es eso. Como, ya sabemos las canciones nosotros. Mm-hmm. Entonces, ¿qué depende de un show? Y depende de nosotros cómo estemos ese día. Entonces, pues ensayamos todos los días y los temas, bueno. Estrofa, estribillo, ya sabes. También por eso nos damos el lujo de improvisar mucho, como es realmente, ensayamos a pleno, entonces está bueno romper con un poco las estructuras. A mí antes me pegaba más, como quedaba muy arriba después de los shows y al día siguiente no todo mal, pero... El vacío. Medio raro, como una alegría por un lado, pero por otro lado, sí, como la sensación real de que quisiera vivir así. Todos los días, ¿entendés? Todos los días me levantaría de un show. Sería el día siguiente a un show, todos. Y es como decir, uy, ahora como falta un montón, hay que armarlo. Sí, me encantaría llegar al punto de tocar tanto para ver si me voy a cansar, claro. ¿Entendés? Y sí, como se te hace rutina, ¿viste? No sé, ojalá, si me llega a hacer rutina, ojalá. Claro, si lo que te gusta, no sé, la rutina sería muy buena. Sería genial. Y ya es la tercera o segunda vez que habla el señor que habla de examen, de estudiar. ¿Estudian también, aparte de instrumento? Sí. No, estudia carrera, lo que sea. No. ¿No? Instrumento también. Instrumento, sí, lo que sea. Claro, bueno, es que el instrumento es una carrera para nosotros. Claro. Pero no, yo sinceramente no, Rama. No, para nada. No, porque como intenté un tiempo, me di cuenta que no era lo mío. Metiste la metáfora dos veces o tres y me quedó ahí. No, es que realmente es un estudio el instrumento, realmente le dedicamos un tiempo tremendo y... No, me quedó lo del estudio, me quedó lo sí, de... Sí, no, no, eso, no somos los que estudiaban en el colegio, definitivamente. Es que para yo no soy el examen muy estudioso. Entonces es como, es un examen literal. Sí, sí. Estás vendiendo ante el público que es quien te va a juzgar, entonces es como que vos ahí tenés que garpar. Y entonces es un examen. Yo no vivo tanto como un examen, es muy personal el señor Francisco. No, yo no pienso tanto así, pero... Nada, sí, estudio, toco. Yo siempre fui absolutamente opuesto al concepto del estudio. Nunca lo entendí, me parece absolutamente inútil aplicado a mi vida. No tolero el estudio, me parece lo más... insoportable me puede pasar, pero porque para mí yo me siento a tocar el piano posta, estoy tocando, puedo estar tocando 3 horas literalmente, y para mí no es estudiar eso, como no puedo pensar, estoy como absorbiendo música y me quema la cabeza. Quizás, sí. Sí, pero es como estoy haciendo música y siempre trato de hacer música, no estudiar música. Claro. Sí, respeto que a otra gente le guste estudiar. No. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido al programa. Muy bueno lo que hacen, muy buena la onda de la charla. Un gran momento les hicieron pasar. Les voy a pedir lo que sí. Fechas, Bandcamp, todo lo que tengan. Para cómo encontrarlo, la gente que está escuchando, como todo dice, ¿y cómo lo encuentro? En Facebook Surfista del Sistema, en Twitter es surfistas-ds, Bandcamp es Surfista del Sistema, todo Surfista del Sistema. Todo gira alrededor de Surfista del Sistema. Y fechas no tenemos, lamentablemente. Sí, van a tocar la usina de Arte de la Boca, en el festival. Bien, ahí está, lo más importante, dije. Pasa la vida. O sea, 100% de efectividad, supongo. Podrías repetirlo porque no sé si lo escuchamos bien, porque lo interrumpimos nosotros. Que está el festival de invierno de Geyser, que tocan muchas bandas de Geyser, y van a estar, Surfistas del Sistema va a estar ahí, en la usina del Arte de la Boca. ¿Qué día? En julio. Ah, bueno, después del mundial ahí pegadito. El itinerario un poco es en agosto presentar el disco en algún lado, que todavía no está totalmente definido, por no decir absolutamente. ¿En agosto sale, vendría a ser? ¿O en julio, final de julio? Agosto. No, en julio vamos a estar grabando y en agosto lanzando. Después queremos hacer una girita por acá, lo más como abarcativa posible. Lo único que hay cerrado es en Paraná el 11 de noviembre, 15 de noviembre. Bueno, partiendo de ahí, enganchar así como bastantes lugares. Y después sí ya nos vamos rumbo a tierras tenoxtitlanas. Perfecto, chicos, nuevamente muchísimas gracias. Placer. Y bueno, si quieren despedir con un tema, vamos. ¿Con qué tema se van a ir? Nos vamos con ITH. Bueno, ITH, ¿cómo le gusta el rigor? ¿Le pasa el rigor a ustedes? Así que bueno, siendo 12 menos 25 de la noche, se acaba, se termina el plan Cángeles, como todo, con los chicos de Surfistas del Sistema, que van a hacer el tema ITH, ¿no? Sí. Sí. Sí, eso creemos. Sí, sí. Creo que sea. Sí. ¿Por qué no? Va. Los que...